les cantaban las aves. Vamos pues, mi querida Rosita, a escuchar esos dulces cantares. Cayó un pajarillo jilguero, ya cayó un pajarillo silvestre, ya cayó un par de gorriones, ya cayó un gavilán prisionero. Cuando a México vaya Rosita, a la capital, 5 pesos será el menos precio que ellos puedan valer por allá. Recordamos con los grandes de Linares, las tres tumbas.